que fue número uno en Bélgica, en Finlandia, en Grecia, en Países Bajos, y fue número 29 en Inglaterra, lugar número 2 en Suiza, lugar número 2 en Portugal. ¡Yeque, yeque! En Estrellas de Medianoche pasaba Mori Kanté. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con la agrupación Blues Traveler, Run Around, es Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. When I

Es una canción de Macklemore y Ryan Lewis. Macklemore y Ryan Lewis con Mary. El tema Same Love. Hip Hop del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 15 de junio, pero del año 1956, nace David Hines, miembro fundador, guitarrista rítmico y cantante líder de la agrupación inglesa de reggae Steel Pulse, que se convirtió en el primer acto no jamaicano en ganar el premio Grammy al mejor álbum de reggae en 1986 por su álbum Babylon the Bandit. De cumpleaños entonces, tenemos una canción de los 70 de esta agrupación Steel Pulse. Vamos a presentarla para hacerle su homenaje a David Hines, vocalista, líder y miembro fundador de esta banda inglesa de reggae. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Steel Pulse Sound System en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Stop. again. Can't make it back again from everything now. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Ramones fue una agrupación norteamericana, estadounidense, muy exitosa por allá en los años 70, sobre todo, y algo de los 80. The Ramones, no se llamaba ninguno era de apellido Ramón, ni eran relacionados entre ellos, pero se llamaban The Ramones. Y bueno, todos fallecieron ya. Y ahí teníamos una buena canción del año 1978. I Wanna Be Sedated, de Ramones, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como esta, 15 de junio, año 2008. Liverpool fue votada como la ciudad más musical de Inglaterra durante una campaña nacional organizada por el Consejo de las Artes, El Hogar. La campaña dio como resultado que el origen de las siguientes agrupaciones era Liverpool y por lo tanto fue votada como la ciudad más musical de Inglaterra. The Beatles, Frankie Goes to Hollywood, que son los que cantan esta canción que escuchamos aquí al fondo, Relax. Orchestral Maneuvers in the Dark y The Sutons. Liverpool obtuvo el 49% de los votos en una encuesta en línea organizada por el organismo de financiación Sheffield, que trajo al mundo a Arctic Monkeys, quedó en segundo lugar, mientras que Manchester con Oasis, Stone Roses y The Smiths quedó en tercer lugar. La ciudad más musical de Inglaterra, entonces, desde el año 2008, la ciudad de Liverpool. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Se conoce mucho Liverpool por ser la casa, el hogar de The Beatles. Pero bueno, también ya les reseñamos algunos otros grupos importantes de allí, como este, Orchestral Maneuvers in the Dark, Pandora's Box, en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? awake. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está de cumpleaños el dueño de esta maravillosa voz que escuchamos aquí al fondo, Steve Walsh. Nació el 15 de junio de 1951, vocalista y compositor de la agrupación Kansas, de la cual se retiró en 2014.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Rockin' till a broad daylight. I hear come this escape club to rock it tonight.